es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, os he preparado una lista súper divertida, verás qué bien lo vamos a pasar con ella. Y la he titulado Bandas sonoras de las series que triunfaron en televisión en los 80. Porque ahora con las plataformas, pues te ponen las series y te puedes ver la temporada entera en una noche. Pero antes había que esperar a que pusieran el nuevo episodio a la siguiente semana. ¿Y con qué ilusión lo esperábamos? Series como, por ejemplo, esta. Tenéis muchos sueños, buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar. Con Bruno, con Leroy. ¿Cómo os acordáis, eh? Creo, si no recuerdo mal, la ponían los domingos por la tarde después de comer, ¿os acordáis, eh? Fama, fame. Venga, va, la siguiente, a ver si reconocéis esta. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué, todavía no? ¡SWAT! ¡Los hombres de Harrelson! Esta la ponían por la noche, esta, ¿eh? Y otra que también ponían por las noches era esta, que la banda sonora es deliciosa. Las aventuras y desventuras de una comisaría en Hill Street. Hill Street, this. Son chulísimas, ¿eh? Son chulísimas los openings de las series de los 80 que tanto nos gustaban. Bueno, y hay una con la que nos rompíamos de risa. No sé si os acordaréis de él o cómo no acordarse. Del gran Benny Hill. Que a mí lo que más me gustaba es cuando se iba. ¿Os acordáis que había un señor así mayor, pequeñito, delgadito, calvito, que se acercaba a Benny Hill y empezaba a darle así collejas? El show de Benny Hill. Venga, va, la siguiente. Esta es muy, muy, pero que muy fácil. Había una vez tres muchachitas que fueron a la academia de policía. Se les asignaron misiones muy peligrosas. Pero yo las aparté de todo aquello y ahora trabajan para mí. Yo me llamo Charles. Barra Fawcett y compañía en Los Ángeles de Charlie. Bueno, y tal vez esta sea una de las más reconocibles. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bien lo pasábamos viendo! Pues esta la ponían el fin de semana, ¿eh? Viendo a Aníbal y toda su banda. Murdoch, M.A., ¿os acordáis? ¡Sí! ¡El Equipo A! Había una serie que recuerdo que la pusieron por primera vez en verano, y la ponían también después de comer, de un señor con ricitos, rubio, que de repente un día se encontró un traje de superhéroe y se convirtió en el gran superhéroe americano. Y el opening estaba bordado por esta canción tan estupenda que nos encanta. Joe Scarbery, Believe It or Not. Look at what's happened to me. I can't believe it myself. Suddenly I'm up on top of the world. It should have been somebody else. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Flying away on a wing and a prayer. Who could it be? Believe it or not. From out of the blue, breaking me out of the spell I was in, making all of my wishes come true.

Marcaron en su momento en los 90 con esta canción que se llama What a Light, y ellos son Charles and Eddie. Y hay más parejitas que nos van a alegrar el día, como por ejemplo nuestros próximos invitados, que van a ser Vanessa Paradis, y digo pareja porque la producción fue de Lenny Kravitz para esta super canción. Vendrá a ver quién, Nelly Furtado. Y una de esas canciones que vamos a cantar juntos. Y siempre estoy rompiéndome a más. Mecano. Cantando coplas bajo tu ventana, amor. Sal ya, que esté trovando. Y mucho más en los próximos minutos aquí en el Show de la Tarde. Esto es Play Kiss con Ricky García. Hey! Yes, I'm in love with this song. Todas las tardes en Kiss. En ella como para no fijarse cuando era muy jovencita, así es Vanessa Paradis, y decidieron producir juntos y produjeron muchos años y fueron muy felices, y entre las canciones que hicieron este Be My Baby. Bueno, son las 6:37, una menos en Canarias, en directo desde el Estudio 5, acompañándote a la vuelta a casa en las tardes más frescas y divertidas con un servidor, Ricky García, y con todo el equipo que te acompañamos durante toda la tarde. Bueno, hoy queremos saber qué es esa cosa rara, diferente y divergente, por ponerle algún adjetivo, que te hace único o única. Cuéntanoslo en el 606-712-658. Es nuestro número de WhatsApp, 606-712-658. Hoy con los amigos de Energy System tenemos unos auriculares súper chulos que te van a quedar, pues genial, como todo lo que te pones, ¿verdad? José Antonio desde Córdoba. Buenas tardes, José Antonio desde Córdoba. Hola. Para mí lo que me hace diferente es la forma de hablar, que tengo palabras que nadie las dice. Por ejemplo, pelado. Para mí pelado significa colega. De la purita, pasártelo bien. Partir leña, dormir mucho. Y la perrita cazando. Eso significa que el jefe está cerca, que se acecha. Que nos está acechando, que está muy cerquita, que nos puede pillar. Y así muchísimas. Eso es lo que me hace diferente, tanto fuera de mi casa como en mi casa. Oh, yeah. Hola, soy Elena de Donosti. Hola, Elena. Bueno, pues a mí me hace diferente que llevo toda la vida ayudando a las personas en ambulancias. Soy voluntaria y nada más que 43 años ayudando a las personas en accidentes. Y todo de manera voluntaria. ¡Encantado! Buenas tardes, pliquiseros. Hola, Ricky. Hola. Mira, Juan desde Sevilla. Hola, Juan. Desde luego yo no destaco por mi belleza. Calvo, bajo, gordo, con gafas. Bueno, simpático, me considero simpático. Pero lo que más destaca de mi personalidad, básicamente es que soy, como dice el refrán, aprendí de mucho, maestro de nada. Y luego la última característica mía es que la gente o me quiere o me odia. No tengo medias tintas con nadie. Juan, tú eres un tío muy grande, hombre. 606-712-658, cuéntanos qué te hace distinto, distinta, diferente, ¿eh? Y te llevarás unos auriculares wireless con los amigos de Energy System. Tenemos tiempo hasta las 8. Las 7 en Canarias, aquí en el Show de la Tarde. Play Kiss. Todas las tardes en Kiss. Yourself off. place you can go. I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there. And I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your men to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. You can get yourself clean. You can have a good meal. You can do whatever you feel. Young man, are you listening to me? I said, young man, what do you wanna be? I said, young man, you can make million dreams, but you've got to know this one thing. No man does it all by himself. Semana nos iremos con los Village People a YMCA. ¡Yupi! Música positiva para gente positiva como tú. Ricky García en Kiss. Bueno, 12 minutos y alcanzamos las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Me parece que hace 5 minutos que hemos empezado. Y eso es que lo pasamos bien, ¿verdad, amigos? Bueno, y más bien que lo vamos a pasar, ¿eh? Porque estamos esperando vuestros mensajitos. Ya sabéis que nuestro número de WhatsApp es el 606-712-658. 606-712-658. Nuestro tema del día de hoy, si te acabas de incorporar, es que queremos que nos cuentes cuál es esa cosa rara y diferente que te hace único o única. Cuéntanoslo en nuestro número de WhatsApp, 606-712-658. Hoy con Energy System, unos auriculares wireless que te van a encantar y te van a durar. Esto es Play Kiss, con Ricky García. Thank you.

Y a la vuelta vamos a celebrar las efemérides de la música de un 2 de febrero. Y entre ellas, el cumpleaños de alguien de quien eres muy, muy, muy, muy fan. Y que tiene una canción que te encanta. ¿Quieres saber quién es? Te espero a la vuelta. Esto es Kiss.